Encuentro con la Esperanza nace del deseo de un grupo de laicos comprometidos de dar a conocer las reflexiones que el puertorriqueño Ángel Darío Carrero viene ofreciendo en la Fraternidad Franciscana de Sabana Seca, Puerto Rico. Este estrecho vínculo de Ángel Darío con la comunidad y cientos de allegados, cultivada por más de 20 años, ha creado una atmósfera especial que permite una comunión y una comunicación inteligente, coloquial, alegre, emotiva, profunda y desafiante a la vez. Aquí conocerás no tanto al profesor, al teólogo, al poeta o al custodio de la Orden Franciscana en el Caribe, sino al sacerdote franciscano que el Espíritu Santo unge para traernos un evangelio vivo a tono con nuestras búsquedas cotidianas. Queremos compartir contigo estas charlas espontáneas e inspiradoras que tocan directamente nuestra mente y nuestro corazón. Palabras que han motivado a miles de todas las edades a seguir el camino de la paz, de la justicia y del bien. Disfruta de este Encuentro con la Esperanza. Hace algún tiempo, cuando yo era apenas un neo sacerdote, me tocó celebrar a casa llena el 50 aniversario del matrimonio de unos parroquianos. Con micrófono en mano, como ahora, me arriesgué a preguntar, seguro de hallarme dentro del horizonte de lo admirativo, 50 años felizmente casados. Sin dejarme terminar, la esposa contestó con gesto inolvidable: "Ay, padre, dejémoslo en 50 años de casados". Sí, quítele el felizmente, coincidió sin pestañear el condescendiente marido. El público allí presente, como ahora, se moría literalmente de la risa. Y yo quería que me tragara la tierra también literalmente. Ahora soy yo quien cumple 25 años desde que hice mi primera profesión como fraile franciscano. Definitivamente hay fechas emblemáticas que nos obligan a sentir con intensidad el paso del tiempo. Confieso que no me acostumbro todavía a la idea de que se hayan acumulado tantos años en el horizonte de mi vocación. Toda la gente saca cuentas. Para mí, este tipo de celebraciones pertenecía a la gente mayor. Por supuesto que no he podido evitar hacerme la misma pregunta. 25 años felizmente consagrado. Todavía hoy pienso que en el adverbio está el meollo de la cuestión. El acento recae sobre la felicidad y no en la duración. Yo no elegí un camino de sacrificio, como se suele decir con cierto grado de verdad. Yo no elegí un camino de sacrificio, yo elegí un camino de felicidad. Me resisto a la idea y me resistiré siempre de que uno puede escoger un camino simplemente porque es sacrificado. Si antes no es entendido como una oferta de felicidad. No creo y nunca creeré en un Dios de sacrificios, sino de misericordia y de amor inclusivo. Porque solo el amor es digno de fe y de entrega. Ahora bien, que la felicidad implique una cota alta de sacrificio, no hace falta demostrarlo aquí. Es normal que una familia se resista a decisiones tan tempranas y radicales como las mías. Todo padre tiene expectativas respecto a sus hijos e hijas. Extraño sería no tenerlas. Pero el amor auténtico cuestiona, pero finalmente siempre deja libre. El amor siempre nos deja libres. Es la sociedad la que se encarga de promover por todos lados una imagen errada de la felicidad, íntimamente relacionada con el poder, con el prestigio, con el dinero, mucho dinero. Curiosamente, estudios sociológicos recientes demuestran que es una falacia asociar riqueza a felicidad. No hay ninguna relación entre riqueza y felicidad, según los estudios sociológicos actuales. A mayor riqueza no hay mayor felicidad. Muchas veces lo contrario. Robert Kennedy ya lo había advertido en una crítica mordaz hecha durante su campaña. Y cito: el Producto Interior Bruto mide todo, excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida. Claro, lo asesinaron. Así pues, sobreponerse a la expectativa familiar natural, oponerse al dogma social de la felicidad, para ponerse en el propio camino, no es un asunto sencillo, pero tampoco imposible. Se requiere por lo menos de una autoestima saludable, pero también de juventud y pasión. Y claro está, se requiere de algo imprescindible: vocación. Escuchar que alguien te llama por tu nombre exacto. Es decir, que convoca a todo tu ser, a todo lo que eres, para un proyecto de felicidad centrado únicamente en el amor gratuito. Así fue que un buen día, caminando por la playa, mi desierto favorito, descubrí que todo lo que me daba felicidad extrema no podía comprarse en tienda o mercado alguno. Todo lo que me daba felicidad era un don gratuito. Movido por esa gozosa convicción, nadé mar adentro con todas las fuerzas de mis brazos. Movimiento rítmico, respiración profunda, meditación concentrada, mi oración predilecta hasta hoy. El cuerpo siempre más íntimo que la razón. Descubrí también, mientras nadaba, que los instrumentos que necesitaba para acercarme a la felicidad tampoco estaban lejos de mí, tampoco estaban fuera de mí, tampoco estaban en el horizonte de lo inalcanzable, sino que los instrumentos que necesitaba estaban dentro de mí, mis propios talentos. Me hallaba de nuevo en el horizonte del don. Todo es gracia, todo lo importante es gratuito, todo lo importante es un don. Me detuve sorprendido por la lluvia repentina, el agua contra el agua que unía el cielo con la tierra. A lo lejos veía a mi madre con su mano diciéndome que no me alejara tanto. Y me imaginaba a mi padre a su lado diciéndolo: déjalo, que él sabe nadar. Seguro que cuando tú no estás presente hace cosas peores: parapentes, paracaídas, jet ski, peligrosos acantilados. Volví a mirar hacia el horizonte abierto con la mágica isla del desecheo al fondo y supe en ese instante y para siempre que mi deseo era infinito y que solo lo infinito podía colmarlo. Les confieso esta mañana lo más importante: he continuado nadando en esas misteriosas aguas hasta hoy. En ellas soy, me muevo y existo. La parábola de los talentos, que es la lectura sugerida para el día de hoy, casualmente, fue la que orientó la concreción histórica de mi búsqueda. busqué con muchísimo cuidado un banco espiritual donde mi puñado de talentos pudiera multiplicarse y no congelarse como acontece en tantas instituciones. Esto ha sido para mí la orden franciscana, un banco espiritual donde mi puñado de talentos ha podido multiplicarse. En la fraternidad franciscana, junto a los hermanos, he aprendido a educar, purificar, orientar, entregar y multiplicar los dones que me fueron dados por el Altísimo. Y aprendí caminando lentamente, con muchos tropiezos y con muchos errores, aprendí el principal secreto de la felicidad: darse uno mismo. Y termino con una sola palabra, que ya adivinarán cuál es: felizmente. Felizmente. Muchas gracias. Cristo, hombre, hermano, amigo, tú que vas conmigo defendiendo mi ideal. Oye, rey carpintero, la voz de este pueblo que en mi voz te quiere hablar. Oye, Cristo, llévame a encontrar hombres y mujeres que se arriesguen para amar. No dejes que los niños de mi pueblo pasen hambre. No dejes que los niños de mi pueblo vean la guerra. No dejes que su duelo de gorrión se les apague con el revolotear pesado y gris de la miseria. No dejes que el respeto y que la paz se pierdan en un túnel sin final. No dejes que el amor por mis hermanos se me acabe. Cristo, pon tu amor primero. Porque yo no puedo continuar sin tu amor. Oye, oye este mi ruego. Porque yo no puedo, oh mi Cristo, vivir sin tu amor. Cristo, llévame a encontrar hombres y mujeres que se arriesguen. No dejes que los niños de mi pueblo pasen hambre. No dejes que los niños de mi pueblo vean la guerra. No dejes que su vuelo de gorrión se les apague con el revolotear pesado y gris de la miseria.

de rincón ilusionado y con un amor ardiente llega este adolescente, sigue la voz del amado que escuchaba sosegado, que escuchaba sosegado en su profunda oración de tomar la decisión de vivir total su entrega. 25 años de prueba, sigue fiel en tu misión. 25 años de prueba, sigue fiel en tu misión. Cuando no había confianza y nuestro barrio era olvidado, nuestro Padre, el Dios amado, nos devolvió la esperanza. Comenzó una gran bonanza, comenzó una gran bonanza, este joven de rincón. Con amor y compasión y con ilusiones muchas, 25 años de lucha, sigue fiel en tu misión. 25 años de lucha, sigue fiel en tu misión. Lole lola y le lolela, lole lola y le lolela, hoy respiramos la vida. Hoy respiramos la vida. Ya se disipó la muerte y la alegría se siente cuando por ahí caminas. Eres profeta que animas, eres profeta que animas, anunciando con tesón. Poeta que en tu corazón acoge y nunca separa, en tu vida consagrada, sigue fiel en tu misión. En tu vida consagrada, sigue fiel en tu misión. Damos gracias al Señor por esta fraternidad, donde encontraste el amor y la ansiada felicidad. Viviendo en esta hermandad, viviendo en esta hermandad, te veo lleno de ilusión. Y siento tu corazón, cómo palpita y se alegra. 25 años celebras, sigue fiel en tu misión. 25 años celebras, sigue fiel en tu misión. Lole lola y le lolela, lole lola y le lolela, asumiste la custodia. Asumiste en la custodia de la orden franciscana y de las islas hermanas, hoy queda escrito en la historia. Debemos hacer memoria, debemos hacer memoria y mantener la ilusión. Niños de esperanza son el proyecto que fundaste, que en manos de Eddie dejaste. Sigue fiel en tu misión, que en manos de Eddie dejaste. Sigue fiel en tu misión. Hoy yo quiero terminar dándole gracias a Dios por tu entrega y por tu amor de forma incondicional. Que Dios te dé santidad, que Dios te dé santidad, te haga fuerte en la oración, que llene tu corazón de fe, de amor y alegría, para que día tras día sigas fiel en tu misión, para que día tras día sigas fiel en tu misión. Creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor hay quien haya querido regalar una estrella. Por amor fue una vez al Calvario con una cruz a cuesta. Aquel que también por amor entregó el alma entera. Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besan. Y en las alas de la mariposa los colores se crean. Ha existido en el mundo siempre tanta belleza, y el color de la naturaleza se pintó por amor. Por amor soy de ti y seré toda la vida. Viva, por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besa. Y en las alas de la mariposa los colores se crean. Por amor ya no llevo las cruces que me dio el sufrimiento. Y por fin lo que fuera mi suerte se cambió por amor. Por amor seré toda la vida mientras viva. Gracias. Cacho Montalvo en la guitarra, señoras y señores. Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva, lo que la sepan. Buen día a todos. Felicidades, Darío. Gracias. Este ha sido tu encuentro con la esperanza. Te invitamos a que te conectes al portal encuentroconlaesperanza.com. Allí encontrarás mensajes e información adicional.